Mickey Chim Joe. Con el viejo viejo. Yeah, yeah. Ey, yeah, la nota discordante. Directamente desde Medellín. Estoy enamorado de una prepago. Siempre se lo pongo pero no le pago. Directamente de la tierra de Pablo. Cada vez que tengo break vuelvo y me la clavo. Yo no vendo kilo, yo vendo music. Las nenas quieren darme la pussy. Haciendo música pa' traqueto. En el barrio metido fumando bareto. Calladito más que un secreto. Que nadie sepa que yo te lo meto. Amanecillo en un putero. Una botella al par, dímelo parcero. Era las 5 de la mañana cuando me llamó. Que me quería ver que no trabajo. En verdad no le creo, pero me gusta la forma que ella capoteó. Demasiado de rico. Que quisiera darle un besito. Tomarle el coto y llevarla pa' Puerto Rico. Siempre que fumo y me tomo mi cuaro, termino en la cama con una prendado. Tengo chorro, mucho ron añejo. Busco una prepago pa' Nicky Paneo. Siempre que fumo y me tomo mi cuaro, termino en la cama con una prendado. Tengo chorro, mucho ron añejo. Busco una prepago pa' Nicky Paneo. Salgo del par y no gano nada. Yo solito en mi sábana, la chimba es una prepago, llamo ya. Esa sí que no lo piensa para dármela. Me dice, dale Nicky Jam, págame el taxi. Si tú quieres, yo me tiro hasta el wasi. Tú sabes que yo me pongo bien fácil. Llega la cojo y le parto el chasis. La uña sin cala, oro sin maquillar. A ella le gusta que le jale el pelo, le chupe el cuello y le volee atrás. Ya tengo el chimbo hinchado, un cuarto en Envigado. Ay Dios mío, estoy enamorado de una prepago. No sé qué hacer, pero en verdad la quiero ver. Pero sale el buzón cuando la llamo a su concert. No quiero amigos, lo que quiero es estar contigo. Pero parece que no tiene minutos en el tigo. Yo no quiero ser tu esposo ni hacerte un hijo. Pero dime más si te puedo llamar al fijo. Si te puedo llamar al fijo. Directamente desde Medellín, aquí es Corral, no hay Burger King, canto de cabrón. Tú sabes cómo es, directamente del estudio de Pipe. Búscale una Pipe. Mira, saludito a Oliver, patrón, el doctor. ¿Quién más? Anda por ahí, DJ Electric en la casa. ¿Quién más? Pitoco en la casa. Medallo en la casa. Dímelo, parcero. Yo lo que ande buscando un cuero, los voy a dejar en cero. No pongas pero. Mira, bebiendo ron, Medellín añejo. La nena dice ni de qué amañejo, pero yo digo no me va a coger de pendejo. Tú no vas a dormir nada. Dime la verdad. Se creen que soy un loco. Anoche la toco y me dice, I'm in love with a Pipe. La chimba. Yo me enamoré. Me cogió de bobo. Pero cuando me da el culo se me olvida todo. En la calle dicen que yo soy un toro. Por eso por favor repíteme el coro. Siempre que fumo y me tomo mi guaro, termino en la cama con una prepago. Tengo chorro, mucho ron añejo. Busco una prepago pa' Nicky Paneo. Siempre que fumo y me tomo mi guaro, termino en la cama con una prepago. Tengo chorro, mucho ron añejo. Busco una prepago pa' Nicky Paneo. Nicky Chim Chim con el viejo añejo. Este tema es una chimba, ¿no? Y si quieren otro tema de Nicky Jam y Ñejo, llegué para esa plata, pues. La chimba. Dímelo, mi gente Medallo. ¿Vieron qué? Yo no le copio a ese hijo de puta. Nicky Jam.